gracias por tu bendición. Qué bueno es que podamos decir, Señor, yo quiero tu bendición en mi vida. No depender de la suerte, no depender que me tiren las cartas, que me lean el tarot del horóscopo, que me diga cómo me va a ir mañana. No, yo tengo la seguridad que mi suerte es la bendición de Dios. Y tengo la confianza que Dios quiere bendecirme. ¿Qué tal si abres tu boca hoy y le dices, Dios, gracias? Porque tú quieres bendecirme. Dios, gracias, porque yo voy a disfrutar cada día de tu bendición. Señor Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados, para darme salvación y vida eterna, y que yo tenga una vida de bendición. Dile, Señor, gracias, porque yo hoy declaro con mi boca que voy a vivir no de la suerte, voy a vivir de tu bendición, voy a vivir de tus planes, voy a vivir en paz, en alegría y en confianza, porque sé que tu voluntad es bendecirme en todas las cosas que yo haga y en las cosas que yo emprenda. Mira, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Empieza a darle gracias hoy a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por esas puertas que tú vas a abrir. Gracias por esos caminos que se van a abrir. Gracias por esas cosas buenas que van a llegar a mi vida. Gracias porque yo soy una persona bendecida. Yo soy una persona que disfruto cada día de la bendición de Dios. Mi vida no depende de la buena suerte. Mi vida depende de la bendición de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por bendecirnos y ayudarnos. ¿Qué tal si hoy le entregas a Dios? Haces una pequeña oración y le entregas a Dios. Pones delante de Dios esos anhelos, esos planes, esos sueños que tú tienes. Y le dices, Señor, yo pido tu bendición y tu guía en esto que voy a hacer en mi vida. Y le das gracias a Dios. Y hoy tenemos un corazón agradecido y le decimos, gracias, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy y abro mi corazón para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. No quiero depender de mis planes, sino de los tuyos, porque la verdadera bendición proviene de ti. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Se toma Valencia. El binomio de oro en concierto. El binomio de oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones presenta este 16 de septiembre el binomio de oro de América. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Información y reserva 654-681-572. 654-681-572. El binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Shock. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Latinos FM. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero con correspondiente al viernes 15 de septiembre. Miramos inmediatamente el tiempo. Hay que decir que amaneció lloviendo en Valencia. Todo esto como consecuencia de el cambio que estamos experimentando ya prácticamente de verano a otoño. Y atención cómo están las cosas, porque la previsión meteorológica anuncia lluvias durante el fin de semana. A esta hora, 22 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Más o menos el clima o la temperatura es la misma en la costa mediterránea. Eso sí, alcanzará una máxima de 27. A propósito, ha subido el nivel de alerta en la comunidad valenciana ante la llegada de lluvias muy fuertes y tormentas con granizo de gran tamaño y mucho viento. La AEMET advierte de que algunos puntos podrían registrarse acumulados de agua de más del 40 metros cuadrados en apenas una hora. Este es el panorama entonces en lo que tiene que ver con el tiempo para hoy. La peor parte se la llevará a la zona sur, donde la AEMET ya ha decretado el nivel naranja de alerta meteorológica ante la elevada probabilidad de que las tormentas dejen piedras de grandes dimensiones, rachas de vientos muy fuertes y acumulados, repito, de más de 40 litros por metro cuadrado en solo una hora. Más adelante le estaremos ofreciendo más información acerca del mal tiempo. Vamos ahora también a dar cuenta de la situación de las carreteras, el comportamiento del tráfico con la Dirección General de Tráfico, que nos comparte a esta hora de la mañana el panorama a nivel nacional. Entonces, la mañana mañana y a esta hora en Madrid mucha precaución porque la lluvia está complicando y mucho el tráfico con importantes balsas de agua en la calzada. De hecho, a esta hora van a encontrar retenciones habituales de entrada a la capital muy densas, pero lo más complicado está en la zona este de la Comunidad de Madrid, especialmente de entrada en la A2 desde Alcalá de Henares hasta Canillejas, también en la A3 en Rivas y también en Santa Eugenia, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, pero lo más complicado está en la M40 desde Villaverde hasta Coslada en sentido A2, también muy complicada la M21 en Coslada en dirección a la M40 y la M50 en la zona de Paracuellos del Jarama en sentido norte. También mucha precaución en Castilla-La Mancha, especialmente en Guadalajara, llueve con intensidad en la A2 en Valdenoches y Azuqueca de Henares y ya en Toledo capital, en la A42 en Valencia, muy complicada la entrada, especialmente en la V31 en Silla, CV35 en La Liana, en Murcia muy densa la A7 en Santomera, en ambos sentidos, y en Barcelona lo más complicado la entrada por la C17 en Parets del Vallès. Esa es la información del tráfico y vamos también con los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06, ayer estaba a 1.07. El petróleo que alcanza los $94.34, sube un 0.68%, y el IBEX 35 que cerró la jornada en 9.449 puntos. La subida es del 1.38% y siempre también compartimos un titular en el contexto de la economía. Las devoluciones por sociedades alcanzan récord entre enero y julio y hunden un 40% la recaudación. Un titular que encontramos hoy en el diario 5 Días, especializado en economía. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. En breve estaremos con el primer sorbo de actualidad. Hay mucho para compartir. Estaremos, como no, dando la última hora en materia de inmigración, tanto en España como la situación que se está presentando en Lampedusa, Italia. También daremos cuenta qué pasa al otro lado del Atlántico. El Parlamento Europeo ha pedido que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales en Guatemala. La noticia de América Latina y siguiendo en Centroamérica, daremos cuenta cómo se celebra el Día de la Independencia de Honduras, hoy precisamente. Felicidades a la comunidad hondureña. Estaremos compartiendo una entrevista con el embajador de Honduras en España. También escucharemos a la concejal de Servicios Sociales de Valencia. Y es que en esta ciudad se abre espacio para la participación de las comunidades inmigrantes para este tipo de celebraciones. Y a propósito de comunidades inmigrantes, también daremos cuenta de una decisión del gobierno colombiano de impulsar las movilizaciones en los consulados. A ver si José Ángel Londoño nos acompaña con esa información de qué va esto. Bueno, pasamos más bien al plano de los deportes, hombre, porque retorna la Liga Española de Fútbol luego del parón debido a las selecciones que tenían compromisos en el caso de Europa, de clasificación para la Eurocopa y al otro lado del Atlántico, para las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Pero también tenemos, cómo no, la actualidad en la Vuelta a España. Terminó la alta montaña. Cuenta regresiva para la Ronda Ibérica. Finaliza este domingo. Y ahora nuestro saludo musical por cuenta de uno de los grandes de nuestra música latina, el maestro Rubén Blades y su obra maestra Pedro Navaja. Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.

de la Centroamérica de hoy. Estaremos atentos a la próxima semana a ver qué tal ha abordado diversos temas de la región. De eso que siempre que aborda nos dejan titulares. La opinión del maestro Rubén Blades, que apunta siempre al centro de la sociedad. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Estamos empezando nuestro programa. En breve estaremos compartiendo el primer sorbo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad, entretenimiento y entrevistas. Ya está con nosotros José Ángel Londoño. Hoy vamos a empezar de una forma diferente, como quiera que nuestro invitado pues, tiene compromisos y esas cosas las entendemos. Y nada cuesta, evidentemente, cambiar un tema, adelantarlo, lo que haga falta si la información es importante. Y de eso va precisamente porque lo anunciamos al principio de nuestro programa. José Ángel, buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad inmigrante latinoamericana que nos escucha en toda la comunidad valenciana. Y más allá de la comunidad valenciana, porque ya sabes que después también se comparte el espacio en las redes sociales y esto pues camina y llega hasta los lugares más insospechables del planeta. Nos encontramos con un titular a primera hora, una información que nos compartía nuestro ya amigo Ricardo Marín, que lleva una plataforma donde comparte información de interés para la comunidad colombiana residente en el exterior. ¿Cómo es eso de que los consulados colombianos van a fomentar las movilizaciones? Lo tenemos al otro lado del teléfono. Efectivamente, Jorge, el titular de la página web colesred.com nos informa que la Cancillería colombiana dispone a fomentar la movilización social en los consulados. Con este motivo le damos la bienvenida a Ricardo Marín desde la ciudad de Madrid. Muy buenos días, Ricardo. Sí, hola, José Ángel, muy buenos días para ti, buenos días, Jorge, y toda la audiencia del programa. Ricardo, ¿de qué manera entonces la Cancillería o se fomentaría la movilización social en los consulados? Porque esa no es precisamente de las necesidades que hayamos escuchado o que hayan prometido los políticos en campaña. ¿Cómo se interpreta? Aclárenos un poco este titular. Sí, bueno, es bien sabido que no solamente los gobernantes, sino los funcionarios, cuando llegan a determinados cargos, ellos llegan también, entre otras cosas, a crear nuevas estrategias o nuevas gestiones, nuevas acciones para porque consideran que pueden ir mejor en ese sentido. Es decir, cada quien llega a plasmar lo que sabe o lo que siente. En este caso es lo que siente, no es lo que sabe, sino lo que siente sobre determinada situación. Entonces, en este caso, cuando se fueron, bien sabemos pues que en la Cancillería pues ha habido personal nuevo y es personas puestas a fin políticas, obviamente a nuestro gobernante Petro. Entonces, cuando se van a elegir los multiplicadores de Colombia nos une, se consideró que sería muy bueno incluirle dentro de sus funciones el hecho de fomentar las movilizaciones sociales dentro de los ciudadanos de la jurisdicción del respectivo consulado. Es una situación bastante polémica, muy debatible, porque si bien algunos pueden estar de acuerdo con ella, personalmente creo que no es lo más indicado, porque desde hace muchos años para acá y gracias a esta escuela de Colesred, que es la plataforma, he aprendido que realmente si queremos un sistema moderno y progresista, debemos acompañar la protesta de la propuesta, o en un caso tal primero que sea la propuesta y luego la protesta, en señal de que no acataron o no hicieron, pues no pusieron cuidado a nuestra propuesta. En este caso, pues sabemos muy bien que las movilizaciones sociales son el fuerte del partido de Gustavo Petro y de sus seguidores. Ellos prefieren salir a las calles a manifestar socialmente, muchas veces incluso sin saber de qué trata la manifestación, en vez de acudir a otros sistemas que nos da la Constitución y la ley, como son las normas del derecho de petición, las acciones de tutela y otra serie de cosas para defender nuestros derechos, y prefieren hacerlo de esa forma que es democrática, no es ilegal, es democrática, está dentro de nuestro sistema democrático, nuestra constitución está dentro de nuestras leyes, por lo tanto no es una cuestión que esté mal hecha ni que sea ilegal, al contrario, se sujeta al lineamiento jurídico. El problema es que hacerlo en un consulado donde, como tú dices, hay otra serie de necesidades, ¿por qué no hacen pedagogía acerca de la propuesta ciudadana? Diga el ciudadano cómo debe proponer. ¿Por qué no hacen pedagogía política para incentivar a la gente a que se acabe el abstencionismo del 90% que tenemos en este lado? Pero no, preciso les da por meter movilización social. Entonces a mí me parece que se está, es decir, cuando se habla de movilización social se habla de a veces incluso de imponer una situación, imponer una idea, de querer hacerla ver más grande o grande, como debe ser toda idea, pero sin acudir primero a otros mecanismos. Entonces a mí me parece que eso es bastante debatible, es respetable obviamente quien piense diferente, pero la opinión de nosotros en el Colesred, después de dar la noticia, fue, es decir, que está bien las movilizaciones sociales. El problema es quién las va a dictar, porque eso pasa como en la educación en nuestro país, que a veces no es educación sino adoctrinamiento, porque no les están enseñando a nuestros hijos, sino los están adoctrinando, dirigiéndolos hacia determinada ideología política, dependiendo del profesor que esté al frente. Esto puede suceder lo mismo. Los multiplicadores de Colombia nos une, bien sabido que son nombrados de la ideología política de quien ostenta en ese momento el poder en Colombia nos une. Ellos van a llegar con su idea y les gusta mucho de pronto tratar movilización social, pero van a llegar a un consulado y se van a encontrar con funcionarios que no pertenecen a esa ideología, que no comparten esa forma de manifestación ciudadana, y le van a poner una serie de problemas. Entonces eso va a ser prácticamente imposible de seguir. Hasta ahora no he visto el primero, o no conozco el primero que se haya planteado decir, miren, vamos a convocar a los ciudadanos a dictarles fomento sobre la movilización social. No lo conozco, porque yo estoy seguro que más de un cónsul se va a oponer a eso, y en el consulado se dice lo que diga el cónsul, no lo que diga el multiplicador de Colombia nos une. Entonces realmente es una medida que me parece un poquito más populista. Ricardo, dentro del proceso, la gente hay que enseñarle a movilizarse, la gente hay que enseñarle primero que proponga soluciones para los temas, las temáticas que ellos tienen, y luego sí miramos a ver cómo nos movilizamos. Ricardo, dentro de las funciones específicas que tiene un dinamizado del programa Colombia nos une, es la mediación, dinamización comunitaria como factor multiplicador, ¿no? Fomentar la participación de la población colombiana en el exterior, analizando el entorno social y desarrollando acciones dentro del marco de la educación no formal a través de la dinamización de actividades específicas e integrar la intervención en la realidad actual desde una perspectiva comunitaria mediante las siguientes líneas de actuación: participación, dinamización y acompañamiento. Usted informa en su documento que hay un anexo 5. ¿De dónde sale ese anexo y por qué se determina en ese anexo que hay que fomentar actividades para la organización y movilización social? A ver, ese anexo precisamente nace, y yo ahí transcribo parte de lo que habla de las movilizaciones sociales. No sé si lo alcanzaste a leer, porque ahí está todo. Está todo lo que concierne a esta parte de las movilizaciones sociales. Ese anexo 5 que ahí está, no sé si viene el enlace, y lo dirige ahí. ¿De dónde sale? Esa es ese digamos que es una directiva o unas indicaciones que envió Colombia nos une cuando empezó a hacer la convocatoria para contratar los multiplicadores de los consulados. Entonces ella mandó a los consulados un anuncio, un aviso, donde decía que deberían tenerse en cuenta esas indicaciones para escoger al multiplicador de Colombia nos une. Es decir, que esas indicaciones son las que vendría a ejercer el multiplicador, o esas funciones vendría a ejercer el multiplicador, aparte de las ya dispuestas. Entonces lo envía como una especie de resolución, entre comillas, que no es una resolución exactamente, y lo envía a los cónsules para que por favor tengan cuidado en la elección de los multiplicadores, que sean, digamos, que se sometan a esa directriz, ¿no? Entonces ahí está, ahí la puedes ver, es más, o sea, son varios los puntos. Yo solamente extraje ese porque era el que hablaba el titular del artículo, pero son muchos varios los puntos que ponen, y una serie de exigencias, que ahí es donde yo digo, y sin salirse del tema, que son demasiadas las exigencias que le están pidiendo a los multiplicadores para realmente lo que les pagan, porque se queda con la mitad del dinero, se queda la empresa contratante, que es la ETT, la empresa jurídica, se queda con la mitad del salario, y realmente al multiplicador le dan la mitad, y muchas veces algunos están ganando hasta el mínimo aquí en España, que no es malo obviamente, pero para exigirles una carrera profesional con un título universitario, una experiencia en no sé qué más cosas, conocimiento en esto, en ciencia social y una cantidad de cosas, pues a mí me parece realmente que no pueden colocar el sueldo de un camarero. Ricardo, me parece que hay gente que tiene que valorarlo un poco más, la parte económica, hay gente que no cumple un horario porque sabe a qué hora entra, pero no sabe a qué hora sale. Entonces a mí me parece que si quieren tener gente bien buena entre los consulados, no a uno para que se desahogue laboralmente y después a los 2 meses se vaya, porque es que miren que en lo corrido del 2023 ya se han retirado 4, no sé si son confirmados 4, pero creo que son 6 los multiplicadores que ya se han retirado nombrados en esta legislatura, pues digo en esta dirección en este momento en Colombia nos une. Entonces eso indica muchas cosas, y he hablado con ellos y me dicen exactamente lo mismo, dicen, no, es que definitivamente es un trabajo donde se exige demasiado para lo que realmente se está pagando, y la Cancillería desembolsa, por ejemplo el caso de España, en Madrid desembolsa 2.500 euros mensuales para pagar el multiplicador, pero al multiplicador no le llegan sino 1.300, porque los otros 1.200 quedan en la empresa que presta el servicio del trabajador. Entonces esas cosas es muy difícil realmente, trayéndola ya nuevamente al tema de hoy. Me parece que esos multiplicadores aceptan esos cargos sin importar si les digan que tienen que llegar a dictar normas de comunismo o de antidemocracia o de extrema derecha o de extrema izquierda. Es decir, ellos van a decir sí, sí, sí a todo que sí, necesitan el puesto. Y cuando llegan y se dan cuenta que hay muchas cosas que no se pueden realizar por diferentes cuestiones, entonces cuando dicen, no, ya tengo trabajo en otro lado y salgo y me voy. Entonces es un puesto realmente que debería bien nombrarse como carrera administrativa, dentro de la carrera administrativa, y no un puesto de libre nombramiento y remoción, dada la gran importancia que tiene un multiplicador en Colombia, uno. Pero el caso de las manifestaciones sociales, sí, yo pienso que si bien es debatible, es polémico, hombre, sí, es respetable, lo que pasa es que pero el cuál, hecho de cuál sería el alcance, tema no quiere decir que irrespete. Sí, ¿cuál sería el alcance de cuando se plasma el término movilización social? Porque de lo que se ha hablado de manera estricta es evidentemente lo que se vio durante el paro nacional en Colombia, que también se dio acá. De hecho, aquí en Valencia hay grupos que se llaman Movilízate, yo no sé, algo así, que además fomentó la campaña de Gustavo Petro para llegar a la presidencia, pero luego entre ellos mismos hubo mucha preocupación porque se juntaron allí gente de las barras bravas del Deportivo Cali, que usted recuerda el desorden que generaron en el estadio Mestalla hace poco, y también hasta gente de la primera línea, había un conflicto allí. Entonces la verdad es que esto se puede convertir en un caldo de cultivo, y yo no sé si en estos momentos se requiere de movilización social, y como lo decía al principio, no es precisamente lo que la gente ha solicitado como necesidad básica a solucionar en medio de tantos problemas que tiene la comunidad colombiana residente en el exterior. Es que viniendo de donde viene esta decisión de lo de Colombia nos une, viniendo de donde viene, se puede uno dar cuenta que aquí no se trata de movilizaciones sociales, sino de una movilización política. Es decir, lo que se pretende es meterle política de lleno a la movilización social, porque desafortunadamente lo que hemos visto en los últimos años, que no es una movilización social, sino, repito, una movilización política. Porque ustedes miran, por ejemplo, en 100 personas que salen a movilizarse, les pregunta a esas 100, ¿de qué va la movilización? ¿Por qué es? ¿Para qué? ¿Qué norma la contempla? Una cantidad de cosas, te puedo garantizar que el 70-80% no sabe. Lo comprobamos durante el paro nacional de aquí, en las movilizaciones que hubo, le preguntábamos si la gente no sabían por qué. Es más, algunos fueron por la reunión de colombianos y el holgorio que se formó. Claro, es que salen como borregos. Desgraciadamente nosotros los ciudadanos somos responsables de una serie de injusticias y de atropellos del propio Estado, porque salimos como borregos enfermos del radicalismo político o de la adoración que tenemos por determinado líder, determinado partido, determinada ideología. Entonces no nos importa si nos vamos a acompañarlo allá a gritar y no saben ni siquiera para qué es. Entonces eso es movilización social. Eso primero que todo es movilización de ignorantes. Y segundo es una movilización política netamente escuchada por alguien que está detrás de ellos, que fue lo que pasó en las movilizaciones en contra de Duque, el gobierno pasado. Sabemos muy bien quiénes están detrás de ellas. Sabemos perfectamente que uno de los patrocinadores es el actual presidente. Eso no hay ninguna duda. Y sabemos también, porque lo estamos viendo, que una vez tomado el poder, pues él, en una forma de pagarles el favor que le hicieron de salir a esos grupitos, acabar con el patrimonio nuestro, lo que nos queda, como lo digo en el artículo, lo que hemos logrado arrebatarle a los corruptos. Entonces llegan estos a acabárnoslo. Y sabemos muy bien que el actual gobierno, sus integrantes, la mayoría, una parte de sus integrantes, promocionaron estas manifestaciones. ¿Y qué se sacó con eso? Sencillamente coger el poder, porque Colombia no se arregló con las manifestaciones. Sencillamente se cambió el poder, es lo único que se hizo. El tema da para mucho, Ricardo. En todo caso, digo que el tema da para mucho. En todo caso, muy amable. Muchas gracias por matizar un poco este artículo que usted ha compartido en las redes sociales y que

primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En primera instancia damos cuenta de la información que tiene que ver con inmigración. Y en este sentido destacamos hoy en el plano nacional que la consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Ledy Barreto, ha dicho que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con el que se reunió en Madrid, se ha comprometido a incluir al gobierno canario en las reuniones de coordinación en materia de inmigración. Según sus palabras, es un compromiso que empezamos a trabajar a partir del próximo lunes. Es lo que precisaba la funcionaria. Por su parte, el Ministerio del Interior ha señalado en una nota informativa que ambas administraciones han coincidido en la necesidad de estudiar mejoras en el intercambio de información en materia migratoria y han acordado reactivar las reuniones de coordinación periódicas entre la Policía de Canarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma, así como crear un grupo de trabajo para analizar la mejora en el acceso compartido a bases de datos policiales. Continuando también con otras noticias en materia de inmigración, pero ya en el ámbito europeo, el líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, ha afirmado en una entrevista publicada este jueves en The Times que si llega al poder intentará negociar un acuerdo con la Unión Europea para gestionar la inmigración ilegal. Son las noticias más importantes en materia de inmigración con las que vamos finalizando la semana y que destacamos aquí en el Café Mañanero. Siguiendo con más de la actualidad al otro lado del Atlántico, también tenemos noticias para destacar hoy, o mejor dicho, de interés para Centroamérica y en particular para Guatemala, porque el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución no vinculante en la que llamó a todos los actores políticos en Guatemala a respetar la integridad y el resultado del proceso electoral en ese país. La resolución no vinculante, repito, pide a todos los partidos políticos, los órganos gubernamentales y las instituciones guatemaltecas que respeten la integridad y los resultados del proceso electoral que, recordemos, se llevó a cabo recientemente, exactamente el día 15 de agosto. La organización se refirió en su resolución a los resultados, sí, del pasado 20 de agosto, corrijo, cuando fue elegido presidente el candidato por el Movimiento Semilla, Fernando Arévalo. El texto aprobado este jueves en la plenaria del Parlamento Europeo recuerda que en sus consideraciones que miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público han interferido en el proceso electoral. Es la noticia para destacar en el contexto latinoamericano. Pasamos también a lo que tiene que ver con los deportes. Los deportes. Han sido detenidos en España 3 jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid por difundir un video sexual de una menor. Y esto va para nuevo escándalo en el fútbol. Y ya estrictamente en lo que tiene que ver con lo deportivo, hablamos del regreso de la fecha número 5 de la Liga Española de Fútbol. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, precisamente, que nos comparte el anticipo de Latino Deportes. En las notas deportivas comenzamos con la Vuelta a España, donde precisamente en el día de ayer prácticamente se dio pie a dar a conocer quién será el campeón de esta vuelta. Y se trata nada menos que del estadounidense del equipo Jumbo Visma, Sepp Kuss, que ha demostrado mantenerse firme hasta el último segundo de cada etapa. Eso sí, quizá con la ayuda del mismo Jonas Vingegaard, quien en el día de ayer no quiso atacar, sino al contrario, supo ser un excelente gregario para este futuro campeón del próximo domingo de esta vuelta. Una vuelta en la que quizá hizo falta más emoción por parte de los otros equipos, pero quizá nos preguntamos, ¿hay una grandísima diferencia entre el poderío de Jumbo Visma y el resto de los equipos que compiten en esta Vuelta a España? Y la presencia de Novak Djokovic aquí en Valencia, hoy precisamente, que se enfrenta a España y en la cual dice que vendrá por la victoria, es decir, Novak Djokovic, el nuevo número uno del mundo y el mejor tenista de toda la historia a nivel mundial, prácticamente viene con la intención de llevarse la Copa Davis, una oportunidad para que todos los valencianos y parte de españoles puedan ver la presencia de este gran campeón del tenis mundial. Y otro de los puntos de esta nota deportiva es la Liga Española, porque nuevamente arranca después del parón de selecciones con partidos bastante interesantes, como el que se jugará aquí en el Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Atlético de Madrid mañana sábado a las 4:15. Plato fuerte, efectivamente. Valencia Atlético de Madrid, pero también tenemos la presencia de la Copa Davis. Sí. Aulio Ricard a esta hora de la mañana nos comparte también las efemérides del deporte. Aulio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Claro, un día como hoy es bueno conmemorar, recordar aquellas con esos hechos importantes que se registran en materia de fútbol, del deporte como tal, ¿no? A través del el Café Mañanero. Hoy, 15, un día como hoy precisamente, en el año 2000 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Sydney. Don Jorge. Y también en otras efemérides. En el año de 1903, en Porto Alegre, Brasil, se funda el Gremio de Porto Alegre. Se fundó el Gremio de Porto Alegre. Y en lo que tiene que ver con la noticia en materia del deporte de las narices chatas, el boxeo, en el año de 1983, pero en Estados Unidos, se realizó la pelea entre el boxeador peruano Orlando Romero, auspiciado por Guillermo Ganosa Vargas, con el estadounidense Ray Mancini. El año de 1983. Son las efemérides del deporte en el Café Mañanero. Más adelante en Latino Deportes, toda la ampliación deportiva. Gracias, Aulio. Esto apenas son para registrar, hombre, de que Perú también tiene boxeadores, ¿no? También practica boxeo. Sí, sí. Y hay más para compartir a continuación. Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de la Democracia, al igual que para cerrar la semana, este viernes 15 de septiembre se conmemora el Día Europeo de la Salud Prostática. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos a su vez que hoy es el Día Mundial del Linfoma, al igual que entre los aniversarios, el aclamado actor Tommy Lee Jones nació un día como hoy hace 77 años, al igual que el reconocido actor británico Tom Hardy, quien está de cumpleaños hoy, pues está celebrando su cumpleaños número 46. Esto es lo más resaltante que tenemos a esta hora en el calendario del Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir más adelante. Daremos cuenta de la cartelera de cine, precisamente con Carlos Angulo. Y este fin de semana nos trae un concierto. En América Latina celebramos amor y amistad y traemos la música del gran binomio de oro de América. Son más de 40 años, están, es más, acercándose ya al quinto piso, decimos popularmente, ¿no? Los 50 años de trayectoria musical, una trayectoria llena de muchos éxitos. Hoy que te vas de mí. Esto es Sentimiento, canciones vallenatas para celebrar amor y amistad en Valencia. Llega el binomio de oro, se presenta exactamente en la Sala Canal. Perdiste. Más adelante precisamente estaremos compartiendo declaraciones de Israel Romero, director de esta prestigiosa agrupación, que está estrenando a su hijo Israel David, que asume la responsabilidad del canto. Luego de que pasaran por esta agrupación, voces como la de Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, y antes, mucho antes, sin duda alguna, el gran referente de esta agrupación, Rafael Orozco. Hay mucho para destacar de esta agrupación y lo podremos vivir entonces en el concierto de Sala Canal este sábado. Llegó la fecha esperada por todos los amantes del vallenato romántico. Si te acuerdas de mí, será por bien. Yo sabía que era triste, un día me voy. Si te acuerdas de mí, sabrás, mujer, que sufrí por quererte y por tu amor. Mis hojas secas, el gran binomio de oro de América que llega a Valencia este sábado. Llegó el momento esperado. Sala Canal, aún tienen la posibilidad de adquirir entradas. Preste mucha atención, tome nota y pueden llamar perfectamente al 654-681-572, 654-681-572, también al 622-515-483, 622-515-483. Hombre, el binomio de oro, por fin en Valencia, luego de muchos años, siempre que se ha presentado esta ciudad, en esta ciudad el binomio ha llenado. Entonces, yo pienso que esta no va a ser la excepción, porque llega además precedido de un enorme éxito por México, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, llenando estadios. Y acá también tiene seguidores de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, por supuesto de Paraguay, de Perú, de Centroamérica. Aquí tienen al binomio de oro. Presenta Edward Producciones este sábado, sí señor, en Valencia. No te lo pierdas. Una pequeña pausa y ya regresamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. También Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día.